la fontana le brindará su amor. La noche que me quiera bajo la azul del cielo, la estrella celosa curiosa que verá que eres mi consuelo. Celosa nos mirará pasar y un rayo misterioso hará un nido en tu pelo, luciérnaga curiosa. Con Wenceslao Moreno Jr. Bien, continuamos con todos ustedes a las 10:07 en este comienzo de la segunda hora en la ruta a través de Suite 89.1. Recuerden el 0416-266-8569, el PIN del bebé 293-C3648, en la web www.suite891.com y nos escucha de cualquier parte del planeta. Por esto que llamaron o enviaron un mensaje desde... Primero. Aquí estoy. La Mola. Un saludo para Suite 89.1 FM desde La Mola Hotel en Terraza. Así que un gran abrazo. Sí, ya, ya Román se encargaba de explicarnos ese aspecto histórico geográfico de la zona. Esto es una presentación de Ávila y Asociados, consultores de seguros, su tranquilidad confiable, que le brinda todo el asesoramiento con las principales compañías de seguros del mercado. Allí los espera Idel Ávila, un gran equipo de trabajo en la calle 73 con la 13A, edificio Secom, planta baja local número 2. Los teléfonos 525-8524, 525-8525, el móvil de Idel Ávila 04-16-661-0059, su correo electrónico idel.avila@gmail.com, para que usted no tenga ningún inconveniente, ningún problema a la hora de la utilización de una buena póliza de seguro. Y ese respaldo eficiente se lo da a usted Ávila y Asociados, consultores de seguros, su tranquilidad confiable. Román Ferrer Martín nos acompaña y nos va a seguir acompañando hasta que despidamos el espacio en el día de hoy. Y hemos dejado un interrogante en el aire, una de dos que vamos a plantear en esta parte, que tiene que ver con la continuidad de Guardiola, porque si en algo se ha caracterizado a Guardiola es porque en eso que tiene que ver del aspecto contractual, de su futuro, ha sido siempre muy comedido, para utilizar algún término, a la hora de expresarse, y está firmando año a año. Muchos pudieran pensar que un hombre como él se pudiera sentar a pedir todo el dinero que él quiera y firmar un multianual, un contrato multianual. Pero lo ha llevado así, paso a paso. ¿A qué crees tú que obedece eso? ¿Y a qué crees también que todos los años, sobre todo en esta época, ya cuando pudiéramos decir que estamos en la recta final de la temporada, hay ese suspenso permanente alrededor sobre la continuidad o no de Guardiola con Barcelona? Sí, el otro día hubo unas declaraciones en las que Guardiola hablaba a los periodistas y ya se incluía incluía él mismo, sin darse cuenta, en la gira de verano que iban a hacer. Okay. Que decían, que comunicaban que no la harían vía asiática ni en otro sitio, sino se quedarían seguramente por Europa. Yo lo que tengo claro es una cosa: Pep Guardiola siempre ha dicho y siempre ha demostrado que él hará lo mejor para el Barcelona. Si él cree que sus renovaciones deben ser anuales, entiendo que lo hace claramente por una motivación personal. No hay ningún tipo de cuestión económica ni de poder. Yo no creo que haya nada ahí. Simplemente que él realmente, cuando trabaja con esta pasión y en el equipo que evidentemente lleva en el corazón, lo que le lleva es un desgaste excesivo. Entonces muchas veces él se plantea realmente poder dar siempre lo máximo de sí mismo. Y una forma de realmente ver la cima o la meta de una forma más cómoda es si lo haces de forma anual. O sea, si tú para alcanzar una gran cumbre te vas poniendo etapas pequeñas, campos base, seguramente conseguirás una larga carrera y podrás llegar a lo que nosotros llamamos al CIM, es la cima de la... ¿Tú eres de los que piensa, Román, que aquellos que firman contratos multianuales en un momento pudieran bajar un poco la intensidad del trabajo, de la planificación y todo eso? Sí, correcto. Si tú planificas a 5 años, te harás etapas largas en las cuales pues tendrás 1 año, 2 años, 3 años de preparación y después 2 o 3 de excelencia. Pero si realmente planificas a 1 año, en 1 año tienes que tener todas tus etapas cubiertas. Y de hecho eso es lo que está pidiendo el socio constantemente. Pero eso se lo puede permitir Guardiola en tanto conoce al interior al Barcelona. Es decir, en cualquier otro equipo, cualquier otro entrenador que no estuviese vinculado desde el inicio a la formación que tiene el Barcelona con su cantera, entonces sí podría pensar un poco más a mediano plazo. Sí. A mediano y a largo plazo. Ahora bien, ¿cuánto de local, del compromiso Cataluña, del compromiso Barcelona, del compromiso sociopolítico, cuánto de eso hay en Guardiola? Si Guardiola podría tener planes europeos, por ejemplo, ser reconocido como Mourinho, que quiere que lo reconozcan en las distintas ligas de Portugal, a Italia, Inglaterra, España. Guardiola tiene más afín que hacia lo local, tiene compromisos sociales, culturales, políticos en Barcelona, o es una marca de exportación desde Cataluña a Europa. Yo evidentemente no, yo en mi opinión, cómo lo veo yo entiendo que Guardiola podríamos calificarlo de un nuevo intelectual. Curiosamente los intelectuales parecía que se separaban de lo deportivo en muchos casos. Yo creo que en Guardiola se integran las dos cosas. Guardiola, tenemos la gran suerte de que es como es y ha tenido la inteligencia que tiene y ha sabido rodearse de personajes intelectuales catalanes muy potentes, como podía ser poetas como Martí y Pol o como cantantes como Lluís Llach. Él ha recibido una formación personal y ha sabido interiorizar todo esto. ¿Con ello qué quiero decir? Guardiola evidentemente no quiere, no necesita ningún reconocimiento, ni creo que lo busque. Es al contrario, no busca un reconocimiento, sino que realmente él siempre, cuando le felicitan, cuando le dan las gracias por las cosas, siempre dice que no se las tienen que dar a él, sino a sus jugadores y a su club, que es el club de sus inicios. En realidad, yo creo que a Guardiola se le ha de agradecer el saber gestionar correctamente esa suerte que él dice que tiene, porque tiene una inteligencia magnífica para hacer. Guardiola es un gran representante de Cataluña y donde vaya, pero no hace falta que lo haga. Le sale de antemano, ¿no? Tú sabes que eso que tú apuntas y que apuntaba Omar con relación a esa intelectualidad de Guardiola, lo pudimos apreciar muchísimo en un corto que un famoso banco español, en un corto que hiciera con Fernando Trueba, ese gran correcto director español, y allí uno pudo percibir algunas otras cosas a pesar del corto tiempo de lo que realizaran allí en ese trabajo, pero uno capta de allí muchas cosas interesantes, más allá del fútbol, mucho y esa relación allá que tiene con artistas, con la cultura española, con la cultura internacional, y se mueve en esas aguas Guardiola, no es ajeno a esas otras actividades, pues, que no solamente están circunscritas a su actividad dentro de una cancha de fútbol, ¿no? Correcto, yo creo que eso es lo que realmente le hace excepcional en estos momentos, y si vemos las relaciones o con quién, a quién realmente agradece cosas Guardiola siempre, estamos hablando de gente realmente con un intelecto muy alto. Si hablamos de Bielsa, por ejemplo, Guardiola dice que es un fan de Bielsa. Sí. ¿Por qué? Porque vemos que realmente es un personaje que trasciende lo que es el fútbol en sí. Realmente para ser un coach, para ser un entrenador, tienes que tener unas capacidades de inteligencia y tienes que ser muy hábil, ¿eh? Lo que ocurre es que evidentemente si las dejas simplemente en el deporte, eso no nos aporta tanto a la sociedad. Yo creo que Guardiola hace ese aporte de más a más. Nos está ayudando realmente a educar a niños con sus comportamientos, sus declaraciones, su forma de hacer, ¿no? Yo creo que este hombre le está dando una dimensión nueva a lo que la sociedad requiere de gente puntera, de gente como los coaches que están en clubes como el Barcelona, ¿no? Finalizo esta parte que tiene que ver con Guardiola, con algo que yo creo que es importante, sobre todo porque se ha especulado mucho con relación a la manera como él motiva a sus jugadores. Se dice que él les proyecta películas, que hay otras personas que lleva al recinto donde están los jugadores un poco para todo el tiempo y permanentemente estar motivando a los jugadores, pero lo va motivando de distintos puntos de vista, distintas áreas, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es proyectar una película, por ejemplo. Correcto. Yo creo que Guardiola ha entendido o ha sabido relacionarse con gente que le ha hecho comprender la necesidad de tratar a todo el mundo diferente para ser todos iguales. Creo que esto es una máxima muy importante. Entonces, creo que tiene una proximidad hacia el jugador por donde realmente al jugador le hace falta. No es el llegar, yo jugué hasta los 18 años a fútbol, tuve varios entrenadores, no es llegar simplemente al vestuario, explicar las tácticas y en el momento que es la media parte, pegar cuatro gritos a aquel que está distraído o no está haciendo correctamente su trabajo, ¿no? Es el hecho de saber realmente cuándo tienes que aproximarte a un jugador, cuándo tienes que abrazarlo, cuándo tienes que preguntarle por su familia, cuándo tienes que ir a jugar a golf con él, cuándo tienes que ir a comer, etcétera, etcétera. Todo tienes que regañarlo. Correcto. Llamarle la atención. Evidentemente. Siempre tiene que haber un equilibrio en todas las cosas. Yo creo que todo esto hace de Guardiola un personaje excepcional a muchos niveles. 10:17, conversando con Román Ferrer Martín, socio del Fútbol Club Barcelona. Al retorno, luego de escuchar a Rosario con este tema de Mil Colores, vamos a la parte económica que habíamos planteado en la primera parte del espacio y continuamos acá en La Ruta a través de Suite 89.1. Yeah. 21 minutos. Lo hacemos en una presentación de Farma Pueblo, Farmacias del Pueblo y para el Pueblo, donde el descuento es su derecho. La principal se encuentra en la 76 detrás del Centro Comercial Internacional. También se encuentra en la Avenida El Milagro, en el Centro Comercial San Martín, en Residencias Martín. En el centro de la ciudad, la famosa Botica Popular, también pertenece al grupo Farma Pueblo, y en la costa oriental del lago, en Ciudad Ojeda, en la Avenida Intercomunal, allí está otra de Farma Pueblo. Farma Pueblo, Farmacias del Pueblo y para el Pueblo, donde el descuento es su derecho. Son las 10:21. La situación económica, Román, en Europa, en España, cuando tenemos una liga donde el que va el tercero está a kilómetros de distancia en puntos con relación a quienes marchan en los primeros dos puestos, esa brecha que hay entre los que comandan la liga y el resto de los equipos, ni los que están arriba ni el resto escapan a la situación que compromete financieramente y económicamente a Europa y España. Sobre todo ahora que vienen recortes para la salud, vienen recortes para la educación, en fin. Sí. Ya ese es otro aspecto. Pero, ¿cómo afecta eso el normal desarrollo del torneo? Cuando vemos que hay dos grandes equipos, poderosos equipos, ambos con sus deudas, y hay otros equipos con menos poder económico que arrastran deudas y, como dicen algunos, que no se sabe si algún día podrán pagar algunas de esas deudas que tienen. ¿Cómo se asimila eso? Porque también es criticado dentro de España que cómo es posible que estos equipos inviertan grandes cantidades de dinero con la situación que vive el país. Correcto. Yo aquí podría explicar un poco, o nos podríamos remitir un poco a la historia que tenemos. La historia del Barcelona, lo que ha hecho es, evidentemente, la situación es muy compleja para todos y es muy difícil, pero lo que podemos ver son comportamientos muy diferentes, ¿no? La actual Junta del Barcelona, con Sandro Rosell a la cabeza, lo que ha hecho es intentar controlar de forma explícita la deuda del FC Barcelona. Una de las grandes ventajas del Barcelona son esos 180.000 casi socios que tiene, que evidentemente, recuerdo una conversación con un taxista madrileño que me decía que la gran diferencia entre el Barcelona y el Real Madrid está en sus socios, porque los socios del Barcelona serían capaces de poner dinero cada uno de ellos hasta pagar las deudas del club, mientras que los socios del Madrid ninguno sería capaz y buscarían a alguien con mucho dinero para que pusiera el dinero. Esa es la gran diferencia, ¿no? Pero lo que comentábamos del tema económico, yo quiero remitirme al pasado, ¿no? El Barcelona siempre ha tenido dificultades, y los socios, es un club que está formado por los socios, y en los estatutos claramente dice que jamás podrá ser propiedad de alguien, siempre será propiedad de los socios. Los socios siempre han puesto el dinero para todos los movimientos que se han hecho y todas las cosas que se han hecho y se han llevado a cabo. Mientras que lo que vemos en la época franquista, en el Real Madrid, el gobierno realmente era quien estaba apoyando económicamente cualquiera de los pasos. Eso ha hecho que... Sí, en la época actual también, el Ayuntamiento de Madrid es muy generoso con el Real. Acaba de recalificar unos terrenos y darle X millones de euros para publicitar la marca España, entre comillas, en el extranjero al Real Madrid, es cierto. Pero lo que tenemos claro es que eso nos ha creado una ADN diferente. El ADN del Barcelona es, vamos a buscarnos nosotros individualmente la vida para tener económicamente un saneamiento y unas posibilidades económicas. Y el Real Madrid lo que ha tirado siempre es de ese centralismo español, que lo que hace es los conchaveos entre amiguetes del señor Florentino, los ministerios, etcétera, conseguir sacar dinero de otros sitios. Eso nos da dos perspectivas diferentes. Una es, el Fútbol Club Barcelona se puede enfrentar a cualquier tipo de situación económica sin depender de un gobierno, mientras que el Real Madrid depende absolutamente de esos chanchullos gubernamentales. Yo recuerdo que en el primer reinado de Florentino, él, dentro de las cosas que él encontró, fue una gran deuda. Y de las primeras cosas que realizó fue, y cosa que el Barcelona no lo haría nunca por muy ahogado que estuviera económicamente, yo recuerdo que Florentino Pérez eliminó, destruyó, para decir de alguna forma, el sitio donde buscaban los valores, los jóvenes. O sea, tú nunca te vas a imaginar al Barcelona destruir la Masía, por ejemplo. Correcto. Más allá de las deudas que Correcto. Pueda tener. Sí, el Madrid hizo todo lo contrario. En aquel momento, Florentino Pérez, en su primer reinado, tumbó, pues, ese sitio de entrenamiento para los nuevos valores, ¿no? Sí, lo vendió, sacó dinero, lo vendió con esto, recalificaron los terrenos, porque evidentemente allí pueden saltarse las leyes, ya que las hacen ellos, normalmente se las saltan, y esto es una muestra más. O sea, de hecho, las recalificaciones de zonas verdes, pasarlas para construir pisos o oficinas, es algo habitual, si los terrenos pertenecen al Real Madrid. Con el Barcelona, no. Cualquier parecido con nuestra sociedad es pura coincidencia. Es que Florentino está vinculado a la construcción. Sí, seguro. No, evidentemente, tiene una de las empresas más potentes dentro de España, de construcción. Entonces, lo que sí que podemos decir es que el Barcelona también ha recibido recalificaciones, hay que decirlo. Sí, sí. Pero pasando todo el proceso de consulta con los vecinos, con el ayuntamiento, con la Generalitat, etcétera, etcétera. Evidentemente, cumpliendo todas las leyes, por una razón básica, porque es que está obligado a cumplirlas. Es más, nos hemos acostumbrado no solo a cumplir las leyes, sino a exceder por encima del cumplimiento de las leyes, debido a que con el régimen franquista, evidentemente, ni cumpliendo las leyes nos permitían muchas cosas, mientras que el Real Madrid no tenía que cumplir nada. Conversar con Román y no tratar el aspecto que tiene que ver con Messi es como que si no hubieras venido al programa. Correcto. Al retorno y luego del siguiente tema, vamos a hablar un poco sobre el significado de Messi, uh-huh, en esta organización, en el fútbol a nivel de este planeta. Y si tú no cumples años, ni grado, ni aniversario... Siete es la IPA. ¿Usted le gusta recibir una buena sorpresa? Eso se lo brinda Óptica Caroní. Óptica Caroní tienen esta temporada unos lentes que son casi un regalo. Monturas más cristales desde tan solo 119 bolívares. Eso se lo ofrece Óptica Caroní. Por cierto, recuerde preguntar por los cristales de la más alta tecnología. El centro visual de salud visual más grande en Venezuela, el examen de la vista completamente gratis. Son 7 las direcciones que Maracaibo tiene para usted. Óptica Caroní, ven y verás. No importa que no sea tu cumpleaños, o Navidad, o San Valentín. En Óptica Caroní te vas a sorprender, porque en esta temporada nuestros lentes son casi un regalo, con monturas más cristales desde 119 bolívares. Te sorprendimos, ¿verdad? Óptica Caroní, ven y verás. Promoción autorizada por Indepavis, válida del 23 de marzo al 3 de junio. Suite 89.1, tu contacto íntimo con la música. Tengo el magnífico honor de presentar a una gran estrella, una gran estrella americana, una de las mejores voces del soul americano, con todos ustedes, Miss Randy Crawford.